casa. Vas a sacudirme los estragos de tu ausencia. Bailo y con orgullo, velando un sol que en su momento fue tan tuyo. Bailo, canto y festejo, nadando el río que se escurrió de nuestro espejo. Tú me dejaste solo y sin interés, y aunque este desamor me cueste los pies, bailo pisoteando el eco de aquella voz que trae tu nombre, que me dice adiós. Adiós, adiós. Que trae tu nombre, que me dice adiós. Adiós, adiós. Que trae tu nombre, que me dice. Festejo, nadando el río que se escurrió de nuestro espejo. Tú me dejaste solo y sin interés, y aunque este desamor me cueste los pies, bailo pisoteando el eco de aquella voz que trae tu nombre, que me dice adiós. Adiós, adiós. Que trae tu nombre, que me dice adiós. Adiós, adiós. Que trae tu nombre, que me dice. La la la la la la.